Vamos a recibir a esta hora, que bueno, fue acostado conversar con él en estos días que fueron muy intensos para los trabajadores de la pesca, a Alexis Pintos, presidente precisamente del SUNMA, sector pesca, de los trabajadores del mar del sector pesca, que está con nosotros a la mañana de este sábado en la 36. Alexis, ¿qué tal? Buen día. Buen día, ¿cómo les va? Bueno, sí, como dijiste, días bastante complejos. Y bueno, reacomodando todo y claro. Pensando para adelante, como siempre. Bueno, primero que nada, saber las situaciones legales de trabajadores que fueron detenidos, fueron liberados, cómo quedaron ante la justicia, si pueden ser volver a ser convocados, ¿en qué está eso? Que sepan ustedes. Mirá, los compañeros fueron liberados, lo está manejando el abogado Rodrigo Rey, eso. Y bueno, hasta ahora no nos ha manifestado que vayan a ser convocados nuevamente, pero en ese proceso está este compañero que lo está representando. Bueno, ¿y qué evaluación han hecho de lo que pasó en torno ahí a la Plaza Independencia del otro día, que bueno, generó gran cobertura a nivel mediático, ¿verdad? Declaraciones de distinto tipo, donde nuevamente se apunta a los trabajadores. ¿Qué evaluación hacen a esta altura, Alexis? Bueno, nosotros lo que vemos es que hay 100% efectividad, ¿no? Nos movimos el año pasado, sí. Nos reprimieron, ahora nos volvemos a mover, a hacer una marcha pacífica, el reclamo de trabajo, de que se nos pague los salarios, aguinaldo y todo lo que está ayudando esta cámara empresarial. Se da un hecho con un auto que quiera, digamos, pasar, empujar a los compañeros porque estaban justo cortando la calle ahí, se genera un problema ahí, intervenimos para separar, inmediatamente viene la policía, está palo en mano, insultándote, y bueno, está, de una cosa llevó a la otra, y bueno, ya venimos del año pasado con esa represión, entonces bueno, otra vez lo mismo, que bueno, que en definitiva fue lo que pasó. La policía, al igual de lo que pasó allá en el frente al Ministerio de Trabajo, que fue en junio del año pasado, que quería impedirles que no cortaran la calle, ¿o cuál fue el motivo? En realidad se estaba cortando y cuando nosotros justamente íbamos a ordenarnos para estar en frente a Presidencia, se suscita ese hecho. No nos sorprende porque, bueno, nuevamente el mismo jefe de operativo, la misma posición y con el mismo movimiento de represión hacia los trabajadores del mar, ¿no? Claro. Con declaraciones, digo, del subjefe de policía que dice que el problema es entre nosotros. Y, sí. Digo, disparates como ese, nuevamente, ¿no? El año pasado el jefe de policía salió a decir cualquier cosa porque o le informan mal o bueno, o no tiene mucho para decir en este caso, y se lo dijimos porque lo cruzamos en la comisaría primera, se lo dijimos a la cara que lo que estaba haciendo era mentir. Ajá, porque no hubo problemas entre los No, están alimentando una división entre compañeros, la cual no hay, creo que no tienen ni idea de la historia de nuestro sindicato, claro. Porque de esa alimentación de prensa que hay continua, de esa prensa pro cámara empresarial, pro empresarial, ¿no? Que está continuamente sacando titulares de la pesca y bueno, y saca los nombres de nuestros compañeros, que el nombre de un compañero que está detenido, sí. Por protestar, por reclamar su derecho a laburar, sacan con nombre y apellido, con un montón de cosas, siempre pensar en las familias, sin pensar nada, lo que decimos, ¿no? Cuando a un violador, a otra persona que digamos que tenga de guante blanco, que tenga, no le sacan el nombre y el apellido, claro. Sin embargo acá los trabajadores tratan de hacer ese scratch, muy irresponsable por parte, y obviamente se van a tener que hacer cargo cada uno desde el diario que nos declaró una huelga, porque los empresarios le dijeron, ¿no? Hasta este tipo de acciones que bueno, solo la vemos ahora con nosotros, ¿no? Cuando es un político, cuando es un empresario que comete delitos, no se le pone nombre y apellido, no se lo escracha de esa manera. Sí, o incluso ha pasado de empresarios que llaman a los medios, cuando en principio se los ha nombrado, por lo menos involucrados en operativas financieras, en fin, lo llaman para que le sea retirado, como han denunciado los periodistas también, ¿no? Sin duda. Pero bueno, más allá de eso, nosotros seguimos en la posición de seguir reclamando nuestros derechos básicos, los derechos que tienen todos los trabajadores. Seguimos porque porque fuimos a presidencia, porque necesitamos a alguien que intervenga en esto. Uh-huh. Ya recorrimos ministerios, direcciones de trabajo, todos los estratos del Estado. Y bueno, está bien, nos dicen que bien, que no está bien trabajar 24, 40 horas de corrido, que tendríamos que tener derecho al descanso, pero nadie interviene y nadie hace nada para salir de esta situación. Que quienes somos los más interesados en salir de esta situación somos nosotros. Claro. Que hemos puesto ya nosotros tres propuestas arriba de la mesa, una que implicaba estudiantes o pasantes de UTU para poder abrir un tiempo de diálogo y se reactivara la industria mientras se hablaba y se definía esto, porque nosotros entendemos que acá, como decimos, nadie nos vino a decir que estamos equivocados en el reclamo de decir de limitar la jornada, de cuando terminamos la faena poder dormir, de que no tenemos que hacernos cargo de un buque luego de esa faena, que no nos habilita, las habilitaciones que tenemos de OMI no nos dan la categoría como para poder hacernos cargo de un buque, y que es necesario, por seguridad y salud en el trabajo, tener un tripulante más. ¿Por qué? ¿Qué rol jugaría ese tripulante más, Alexis? Recordanos. Bueno, el rol, como lo dijimos, es de cuando nosotros faenamos el pescado sobre estos buques Corvinero. Uh-huh. Mientras hay pescado se trabaja. En estas épocas, si hay un poco de pescado, no tiene que tampoco ser demasiado, uh-huh, te agarran, digamos, lance sobre lance, y eso es lo que hace que, como se trabaja en pareja, la jornada no te da mucho espacio para descansar. Ni siquiera estamos diciendo que tiene que haber un descanso mínimo, ni de horas, ni nada. Un descanso, sean 15 minutos entre lance y lance, sea lo que sea. Y bueno, eso no sucede. Lo que está reclamando es que una persona, un trabajador de cubierta del SUTMA, que un marinero que está con toda esa jornada larga, muchas horas, a la intemperie, haciendo fuerza, con el frío, con las fatigas que genera este trabajo, luego de todo eso tenga que subir, porque es cierto, hay otro trabajador en la timonera, que es el patrón de pesca, que es un trabajador que está a la misma cantidad de horas de pesca y que también tiene la necesidad de dormir, pero el reemplazo de ese trabajador es un trabajador de cubierta. Uh-huh. Los trabajadores de cubierta son los que cubrimos ese descanso. Lo que se está diciendo acá es que se necesita alguien que cubra ese descanso para garantizar el descanso del patrón y también el descanso nuestro. Claro. No tiene mucha más, es muy fácil de entender, lo hemos dicho por estos micrófonos. Sí, la jornada ilimitada, mientras pescado le trabajás. Recién en el 2019, y eso sí, están los convenios colectivos, se llegó a hacer un acuerdo en los buques merluceros de poder dormir 6 horas por día, contra 18 de trabajo. Ya es una bestialidad eso. Pero bueno, es lo que hay. Nosotros sabemos que el sistema de producción hoy no lo vamos a cambiar, no lo podemos cambiar, que no estamos diciendo eso. Lo que estamos pidiendo es que se nos garantice que cuando terminamos las faenas, que es para lo que se nos paga, y la tarea que nos compete a bordo, podamos tener un descanso y asegurar también la navegación, porque también nuestros compañeros, cuando suben, después de tantas horas, cansancio, fatigados, se duermen. De hecho, han pasado cosas porque te dormís, porque sos un ser humano, y cansado de todo, tenés que hacerte cargo de un buque. ¿Sabés qué? Justo en estas horas, ayer lo comentábamos acá en la radio, en la mañana también, en el semanario Crónicas Económicas, publican una entrevista a Carlos Massal, que es presentado como consultor internacional, experto en innovación, en fin. Es todo sobre el tema pesca. No sé si ustedes lo conocen a este... No tengo ni la más mínima idea quién es. Bueno, y entre otras cosas le preguntan de si hay que hacer una normativa más flexible y moderna en el tema de la pesca. Dice, debemos ir hacia la normativa para destrabar los problemas, tenemos una normativa antigua que ningún país utiliza y queremos cambiarla por leyes que faciliten y cuiden nuestro mar. Lamentablemente el tema sindical es el gran escollo para la industria pesquera y ya lleva mucho tiempo. La flota para y nuestras exportaciones sufren y hay otros que nos están reemplazando, dice este experto, que debe ser que asesora también a la Cámara acá, ¿no? Sí, no lo conozco al señor, supongo que asesora obviamente a los empresarios. Si se refiere a una nueva ley de pesca, ahí de eso estamos de acuerdo, hay que reformular todo. Pero una ley que garantice también esto, ¿no? Mm. Las relaciones laborales, la seguridad laboral. Hay que decirle también que en ese informe falta la responsabilidad empresarial, ¿no? Huh. Si una industria puede estar en estos momentos parada porque dicen, como dicen ellos, que pueden generar miles y miles de puestos de trabajo, y cuando decide generar 28 puestos más que dicen que se funden, entonces hay una contrariedad, ¿no? Yo leo cuando dicen, no, acá se pueden generar 10.000 puestos de trabajo, cosas. Sí, se pueden generar más puestos de trabajo, con empresarios serios. Un empresario serio, y no un oligopolio como hay ahora, que es dueño de todo, porque son autonombrados presidentes de Cámara, pues son autonombrados, son los dueños de los barcos, son los dueños de las plantas pesqueras, son los dueños del hielo, son los dueños de los permisos de pesca, porque lo decimos acá, los permisos de pesca deberían ser del Estado, y están en manos del Estado, y están en manos de privados, que negocian los permisos como si fueran cambio de figuritas, permisos que son sumamente manoseados, porque... hay que decirlo, hay permisos que son para 120 toneladas de buques fresqueros y hoy están en un congelador que lleva 650. Y eso lo ha permitido el Dinara y toda esa desregulación que hay. ¿Ah? Hay que decir también, cuando hacen esos informes, poner que el año pasado estuvieron 8 meses parados con convenio vigente. Uh-huh. Entonces, ahí no hay responsabilidad empresarial. 8 meses estuvieron parados. ¿Sabes y qué? Sí. Afectaron las exportaciones. Dígame. No, que ahí también le preguntan por qué no hay inversiones en el sector y este especialista responde, a mí mismo me han dicho que viajo por el mundo asesorando en este tema, que mientras las reglas no sean claras y los sindicatos impongan a que suban marineros que tal vez no son necesarios, pero que ganan $250 por día, el sector no es viable. El sector pesquero frente a este panorama establece que a pérdida no van a salir. Hubo reuniones en los últimos días, pero no hay una solución a la vista y ya lleva un mes parado el sector e inclusive las personas que son criticadas a veces injustamente están llevando comida a sus propios trabajadores. Hay sensibilidad social en el sector pesquero y eso es bueno. Sin embargo, se ha hablado con Juan Castillo y alguna otra gente, el sindicato de la pesca debe hablar con el ministerio que se ocupa del sector, dice este hombre. Bueno, sí, quería seguir un poco con eso. El empresariado para 8 meses y no pasa nada. También hay que decirlo que eso también afecta al país. Porque ha afectado al país en cuanto se ha perdido, por ejemplo, nosotros lo dijimos, se perdieron 33.000 toneladas de cupo pesquero con Argentina. 33.000 toneladas. ¿Cuánto trabajo, cuántos barcos completos, cuánto se genera de trabajo con eso? Eso se perdió porque estos empresarios, de forma irresponsable, hacen una pesca dirigida. ¿Ah? Entonces, se ha perdido el cupo con Argentina. Y eso es responsabilidad de ellos. Y ahí todo hay una masa salarial, hay jornales caídos. Podemos referirnos a sus propios informes, ¿no? Donde dicen, bueno, pescamos 180 días en el año y después hay 40 días de conflicto sindical. Vamos a decir que es verdad eso, lo cual no es pelota. Vamos a decir que es verdad. Bueno, el año tiene más días. ¿Qué pasa los otros días del año? ¿No? Claro. Porque nos están faltando 140 días ahí. ¿Y qué pasa? ¿Qué responde eso? Entonces, cuando hablan de eso, cuando tenés un empresariado que no te paga tu salario, ¿no? Que no te paga tu salario, que salís a trabajar, que salís a engordarle el bolsillo y volvés y no te están, como están haciendo ahora, pues hablan de convenios y violaciones de convenios. No han pagado el aguinaldo en algunas empresas. Y no han pagado porque no tengan dinero, sino no han pagado diciendo, mientras esté este paro, no vamos a pagar nada. Créditos finales, renuncias, licencias que tenían acordadas, no las están pagando. Entonces, ¿de qué empresario? Y de que no hay inversiones. Bueno, nosotros tenemos claro que acá hay varios proyectos que han sido impulsados por empresas que están operando en el país, que quieren innovar en la costa y se ven imposibilitados. ¿Por qué? Porque bueno, acá hay un hermetismo y un monopolio de que no se pueden tocar los permisos de pesca de estos señores que también tenemos que decirlo, el año pasado se pidió por parte de los sindicatos de la pesca, del Intergremial Marítima, que pasados los días de que tenían para operar, se les retiraron los permisos de pesca. Mm. Y hasta ahora no hemos tenido respuesta del Ministerio. Ellos insisten, Alexis, por lo que dice este experto también, de que desde los sindicatos se insiste en que suban más marineros, pero que ganan $250 por día y que así el sector no es viable. Bueno, nosotros lo escuchamos ese disparate de parte. Primero hay que decirle a ese señor que no tenemos salario nosotros, lo cual es ilegal. Mm. No tener un salario mínimo para un trabajador es ilegal. Estar sujeto a las pérdidas de la empresa de esa manera y solamente a lo que se pesque no es legal. Pero bueno, eso es discutible en otro momento. Mm. Primero eso. Vimos cómo manejan números y salarios que, bueno, si un marinero gana eso, ¿cuánto es la plusvalía de...? Mm. Porque hablen de los números que ganan ellos. Claro. Si nosotros decimos, como decimos, que la pesca tiene ganancia entre un 30 y un 40% de ganancia. Sí. Y dicen que se están fundiendo. Bueno, si un barco que genera, un barco solo genera unos $200,000 cada 3 días, y dicen que no tienen para pagar, y más todavía, ¿no? Pueden ser más. Digo, y si nuestros salarios son de esos, bárbaro, estaría bárbaro que fuera ese salario. Si nos aseguran $250 por día, bueno, vamos a tener convenio para mucho tiempo. Mm. Ahora, en la realidad, y lo sé yo y lo sé muchos compañeros, yo en carne propia lo puedo decir. Yo estuve 9 días afuera y gané $653. Y trabajé. Mm. Y no hubo pesca, por diferentes motivos. Y no hubo pesca. Y mi salario se rige así, no tengo salario fijo. Y otros compañeros le ha pasado lo mismo, por una rotura, por esto, por aquello, porque simplemente no hay pesca, ir a hacer la tarea y venirse con menos de la mitad de la carga y cobrar ese salario. Entonces estamos asociados a las pérdidas de la empresa, no a las ganancias. Es una barra basada cuando dicen que somos socios. Yo no soy socio de ninguno de ellos. Bien, Alexis, en cuanto a la salida en sí de esta situación, porque también hay declaraciones del ministro de Trabajo, Juan Castillo, diciendo que está difícil la negociación, que se han llevado adelante más de una docena de encuentros donde en muchas de esas reuniones no comparecen, que si está uno no entra el otro, dice, que hacen como reuniones bilaterales, no se ha logrado reunirse en muchas reuniones que sean tripartitas. Bueno, yo ahí discrepo en esa declaración, porque en realidad nosotros como trabajadores nos hemos presentado en todas las instancias. Uh-huh. La única parte que no se quiere reunir con los trabajadores es la parte empresarial. ¿Ustedes en ningún momento han planteado retirarse si estaba presente la representación de las patronales? No. En ningún momento. Es más, le vamos a contar. El día martes teníamos una reunión con la Inspección General del Trabajo. Se citó a las cámaras por parte del sindicato, no lo citó el Estado, nosotros pedimos esta instancia en Inspección de Trabajo justamente para empezar a hablar de salud, seguridad laboral, derechos, ¿no? El descanso, todo eso a través de Inspección de Trabajo, que entendemos que tiene que ser la que empiece a intervenir en esto. Pero las cámaras empresariales, a través de su representante, que dijeron que de hacer una tripartita no podían estar ni siquiera en la misma habitación con nosotros. Que si íbamos a hacer una tripartita tiene que ser en otra habitación del Ministerio de Trabajo y los trabajadores por otro lado. Bueno, ahí se le explicó que la tripartita justamente se trata de eso, una reunión en una mesa con el Estado y las dos partes. Bueno, ellos se retiraron de ahí. Sacamos nosotros el acta de la Inspección General del Trabajo, donde dice claramente que ellos se retiran y que manifiestan eso. Es algo, una cosa clara, totalmente antisindical. Después nosotros nos hemos presentado en todos los ámbitos porque no tenemos nada que esconder, porque necesitamos con urgencia que esto se solucione, pero bueno, de la otra parte, lo único que vemos es un ataque mediático, que están invirtiendo mucho dinero en prensa, ¿no? Pero poco dinero en pagar los aguinaldos, por ejemplo, que no lo están pagando. Bueno, ¿y cómo puede seguir esto? ¿Ustedes van a insistir ante el Ministerio de Trabajo que juegue un rol ahí? ¿Cómo puede salir? Bueno, de la última movilización quedó una instancia con presidencia, ¿no? Una nueva instancia con presidencia. Y bueno, nosotros lo que vamos a reclamar es que haya una intervención real. porque nosotros no tenemos ningún problema en sentarnos en una mesa, discutir y sacar lo que es mentira y verdad de este conflicto. Uh-huh. Hemos puesto propuestas serias, con argumentos, con los derechos que nos asisten, con referencia a las normas. Hemos desmentido un montón de cosas que han sacado, desde Interpol hasta que hablan de un convenio vigente que se estaría violando, lo cual es mentira, porque ninguna parte del convenio colectivo dice que yo tengo que hacer la guardia de timón. Mm. Hemos recorrido la parte de OMI, que son los que regulan nuestras libretas de marino, y los CTCW, que son, digamos, la capacitación que tenemos que tener nosotros para que se entienda, mínima, ¿no? Que sea que nos piden para ser marineros. En ningún lado dice que nosotros ni siquiera podemos tocar la radio del barco. No podemos hacer ni de radio operador. Y sin embargo nos tenemos que hacer cargo de un buque. ¿Para qué? Para que estos señores se ahorren un salario y seguir arriesgando la vida de todos a bordo, porque es la vida de todos, no es la de los marineros solamente, es la de todos, en esas condiciones. Uh-huh. Nosotros hemos presentado cosas serias arriba de la mesa. No estamos vedeteando en cada medio de prensa, diciendo cosas y mintiendo. Nosotros lo venimos por lo seguro, por eso en cierta forma nos hemos resguardado un poco de salir a contestar continuamente a todas las cosas que dicen, porque es un desgaste que no vamos a entrar. Y bueno, lo que nosotros tenemos la convicción de que esto se puede resolver, que hay que sentarse en una mesa realmente y que haya una intención de resolverlo. Porque si yo voy, si el Estado no me garantiza que mis derechos básicos, bueno, entonces hay otro problema más profundo. Claro, claro. Bien, ¿no hay hoy por hoy, no tienen ninguna citación a reunión para estos próximos días? Bueno, quedamos entre que Presidencia nos iban a llamar para lograr una instancia lo más a la brevedad posible, para nuevamente insistir que esto tiene que ser resuelto cuanto antes. Bien. ¿Y a nivel del PIT-CNT se les apoyó en esta situación que vieron esta semana? Estamos con la Comisión de Conflicto, uh-huh. que está Natalia Barbera ahí, que está desde el primer momento que se inicia toda esta diferencia. Había un apoyo explícito, público, en distintos comunicados. Bueno, también está participando Marcelo Adalo también de las negociaciones, en instancias, ni hablar de los compañeros de todo el movimiento sindical, que muestra de solidaridad. Vimos muchos mensajes que llegaron después de... No solamente del país, sino de la Argentina, de Brasil, porque cualquier trabajador del mundo entiende lo que estamos diciendo. Cualquier vecino, cuando nosotros ahora que estamos en la carpa ahí le explicamos, cuando le damos un volante le explicamos qué es lo que estamos reclamando, lo entiende. Uh-huh. ¿No? Estamos reclamando... la limitación de la jornada, estamos en el siglo XXI, estamos en condiciones que lo hemos dicho de 1900, esclavistas. Claro. Y sabemos que ese sistema de trabajo y de producción hoy no lo podemos cambiar porque las unidades son viejas, no se ha invertido para que justamente haya una mejor pesca, uh-huh. Más selectiva, más sustentable, pues hay que decirlo. Claro. Hoy es una pesca depredatoria, como hace 50 años. Lo único que hoy no hay la misma cantidad de peces que en aquel momento. Entonces se hace mucho más difícil. Y Alexis, una cosa, el trabajador que vimos en algunas imágenes con la cabeza ensangrentada, que recibió un palazo de la policía, ¿está bien de salud después de haber sufrido esa represión? Sí, los compañeros, más allá de los golpes y eso también, no solamente fue ese, pues tenemos más de una veintena de compañeros con golpes de palo en todos lados, porque de las piernas, de la espalda, bueno, en todos lados. Claro. Y esto que mencionas. Bien. Sí. ¿Están con la carpa instalada ahí en la Plaza Independencia? ¿Eso sigue? Sí, desde el día jueves a la tarde está instalada una carpa, donde están los compañeros ahí, están las 24 horas. Bien. La olla, una olla para los compas que se arrimen. Todos los sindicatos, vecinos, organizaciones sociales que han pasado en este poquito tiempo es impresionante. Estaremos ahí hasta que nos den una respuesta y si no, bueno, volveremos a movilizarnos, a buscar la vuelta de esto, porque nos surge solucionar este problema, porque vemos un montón de compañeros parados, no somos ajenos a la realidad de trabajadores y trabajadoras, no somos ajenos, pero también tenemos el derecho a reclamar, los que trabajamos a bordo de los barcos, una seguridad mínima, mínima, y que se conozca esa realidad. Porque vemos que hay algún político que va a un barco y muestra la timonera, no muestra dónde dormimos, dónde comemos, muestra los lugares más, digamos, más lindos, ¿no? Porque son los más que llaman la atención, ¿no? El timón, la parte de esa, pero que muestren dónde dormimos, cómo trabajamos, dónde comemos, en qué condiciones lo hacemos, los ruidos, los gases. Bien. Bueno, eso sería bueno que se mostrase. Y no una parte sesgada de la historia. Muy bien. Alexis Pintos, presidente del SUNMA Sector Pesca, gracias por conversar con nosotros esta mañana y seguimos atentos en la semana a lo que pueda surgir. Muchas gracias por hoy, Alexis. Muchas gracias por el espacio.